La Ventolera, nuevo espacio en Radio del Maine donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que morean sobre la salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. En el programa anterior dedicábamos bastante tiempo a debatir sobre el respeto a los derechos de las personas, especialmente sobre la vulneración de derechos en salud mental. Pues nos hemos quedado con ganas de decir muchas cosas más sobre este tema. Hoy cambiaremos un poco de tercio, pero seguiremos hablando sobre la vulneración de los derechos. Este tema nos afecta especialmente porque en lo que va de año ya han muerto al menos dos personas víctimas de las contusiones mecánicas en ingresos hospitalarios. ¿Qué son las contusiones mecánicas? Pues de ellas y de otras prácticas que se llevan a cabo en los ingresos en psiquiatría hablaremos un poco más adelante en De Pinzas y Olla. ¡Comenzamos! Pero antes de comenzar con el tema gordo que traemos hoy a los micros, queremos pasar un buen rato y relajarnos antes del debate. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotras. Martín ha venido acompañado de su guitarra para explicarnos qué actividad realiza en Sapame. Y después, creo que él y Nuria nos tienen preparada una sorpresa. Paciencia, ciencia de la paz, debe ser la herramienta eficaz cuando nos falta creatividad. Hola Martín, bienvenido a La Ventolera y bueno, pues como ya te da paso, explícanos un poquito en qué consiste tu taller o cómo se llama primero tu taller. Buenas, el taller se llama Musicoterapia y bueno, hace hincapié en la actividad que hacemos. Siempre hubo, en estos años, hubo como un problema para ponerle nombre porque es música y la gente pensaba que era un coro, pero que no. Entonces, en realidad, lo que hacemos es utilizar la música como terapia. Y en eso se basa principalmente. Y lo que hacemos principalmente es cantar. Qué bien suena eso, ¿no? Sí, eso suena muy bien. Y es la verdad que es una herramienta muy importante el arte para todas estas cosas. Y la música, como una de las artes, es casi indispensable. Y se nota mucho en el trabajo de toda la gente, de los usuarios que asiste al taller. Martín, le voy a hacer yo una preguntilla también. ¿Qué le parece a usted como persona, como cantante, Malú, Mónica Naranjo, Pablo Alborán, todo esto que están ahora más de moda y esas cosas más o menos? En España, claro, en España. Bueno, ellos no vienen al taller, pero harían bien en venir. Bueno, igualmente sí, una cosa que me gustaría recalcar teniendo en cuenta esta pregunta. Los usuarios eligen la música que quieren cantar. Entonces muchas veces eligen cosas, bueno, hay alguna de Malú y de Mónica Naranjo, hay. A pesar de que no sean de mis predilectos. Entonces cada uno va eligiendo, entonces también los usuarios se sienten partícipes en la elección de lo que van a cantar. Y eso es importante. Cantamos de todo, desde copla hasta Shakira. Entonces está bueno tener esa apertura, decir, bueno, poder cantar un poco cualquier cosa, porque en realidad lo importante no es lo que estamos cantando, sino el camino que se va haciendo al cantar. Martín, ¿se prima la calidad o la participación? La participación, obviamente. Y lo de la calidad, eso también es discutible, ¿no? En el arte, lo de calidad no se puede. Yo soy contrario a usar esas palabras, igual que los premios y todo eso. No me gusta el tema de premios en cosas artísticas. Es curioso, y siempre se lo digo a la gente que participa, es que cada persona nueva que entra al taller, lo primero que dice es: yo no sé cantar. Todos. O sea, todos dicen eso. Yo no sé cantar. Pero además todos se ríen porque saben que la persona que entra va a decir eso. Y no hay que saber cantar. O sea, nadie sabe cantar. Es más, yo les demuestro a todos de que no es que se sabe cantar. Todos cantamos naturalmente. Y mismo la de la afinación, hay un ejercicio que hacemos donde les obligo a desafinar y no pueden. Yo intento cantar también de vez en cuando, pero no me voy como lomo. Tienes que venir, urgente. Y bueno, con esto que cuentas, ¿cómo ves que ha evolucionado el taller? Y sobre todo, ¿cómo ves qué es lo que se llevan o qué es lo que saca la gente que participa del taller? Bueno, principalmente los usuarios se la pasan bien. Esa es una parte importante. Una vez que están cantando, vamos metiendo otras cositas, ¿no? En musicales. Decimos algunas cosas de ritmo, vamos metiendo como pequeños bocadillos después de cantar, no antes. Y hago por ahí hincapié en el tema rítmico, de que es más importante mantener el tiempo que afinar en estos casos. Y después con los resultados se van viendo a partir del tiempo de trabajo. O sea, no es de un día para otro. Pero se ven, pero muy, muy claro, principalmente en el tema de la desinhibición con el público y con los compañeros. O sea, que lo que ves que la gente se va soltando y va buscando su voz y su manera de expresar. Sí, totalmente. Suena muy bonito. En 3 años había gente que nunca cantaba en público ni actuaba en público en el taller de teatro. Y después de 2 años se animaron a hacer algo en público, por ejemplo. Qué bueno. Luego nos vais a hacer una muestra aquí en directo, ¿verdad? Vamos a hacer algo, sí. Pero antes de que hagáis la muestra, me gustaría preguntarte un poco, Martín, porque eres el profe del taller de canto aquí en Sapame, pero también eres un artista de Granada y tocas también en un grupo y no sé, me gustaría preguntarte un poco, que nos cuentes. Soy parte de la cultura granadina, a pesar de mi acento. sí, tengo diferentes grupos. Ahora últimamente estoy tocando mucho con el Cuarteto Quimbao, que hacemos música tradicional cubana y bueno, os invito a que los busquéis en Facebook y que los vayáis a ver porque son muy buenos. Repita el nombre nuestro, por favor. Repítalo. Bueno, mi nombre es Martín Rago. No, digo el de los cantantes que ha dicho Mama ya. Ah, Cuarteto Quimbao. Cuarteto Quimbao. Que estoy yo ahí. No es su nombre, era que me dijera el cuarteto. Cuarteto Quimbao. Precisamente este fin de semana empezamos a grabar el primer disco. Vale, genial. Pues no sé si os apetece preguntarles algo más o les escuchamos la canción. Bueno, antes de escuchar la canción, explicarnos un poquito, Nuria, Martín, si queréis, un poco de qué va la canción, cómo ha surgido y eso, y la cantáis. Bueno, pues principalmente esta canción surgió a través de un vídeo que queríamos hacer porque nos lo propuso una compañera de Sapame. Y bueno, era un programa que estaba haciendo ella para la facultad y demás, y a raíz de ahí pues fue cuando no surgió la idea. Y entonces pues un poquito la canción trata sobre el estigma de la salud mental y para poder manifestar a la gente. Y de hecho también quiero recalcar que la pudimos cantar en la manifestación que hubo en Granada contra la salud mental. El día 10 de octubre, ¿no? El Día Mundial de la Salud Mental. Guay. Que no sé si queréis algo más, Martín, de tu proceso ahí con Nuria creativo o algo. Sí, bueno, ¿te apetece? Sí. Nuria vino con la propuesta. Ella tenía un rap. Nuria se dedica al rap y yo no. Entonces hicimos una fusión de otras músicas con el rap. Y la verdad es que quedó chulo, ¿no? Bueno, ya lo van a escuchar. Vale, pues cuando queráis, si queréis, vamos. Vamos. acóplense señores, a este ritmo entre acordes. Dejen la emoción y bailen y sientan el son. Ustedes, miedo desenfrenado, al ritmo disparado. Dispara, la enfermedad mental te encerra en una jaula. Compréndanos y defiendan con ardor. Olvida el temor, alcemos la voz. Estigmas no quiero entre tú y yo. Sufren, padecen, al igual que envejecen. Todos por igual aportamos a la vida sal, arena. Viva usted cada escena, no pidan compasión, lo pido por favor. Olvida el temor, alcemos la voz. Estigmas no quiero entre tú y yo. Apunten, disparen, fuego. La vida es un tablero que sembra desde enero hasta el otro enero. Si no te quedó claro, hermano, olvida el temor. Muchas gracias, ¿eh? Estoy cansado de caminar entre todo el humo de los coches y que salí por la noche y en la calle no me dejen estar. Yo estoy cansado de este color que tanto gris me quita la alegría y yo quiero las paredes blancas de las casitas de Andalucía. Ya que hemos empezado presentando una actividad de Sapame, pues seguimos, ¿no? Además del grupo de senderismo, que ya nos lo presentó Antonio en la otra ocasión, desde la asociación se organizan periódicamente salidas culturales para conocer de cerca la riqueza de nuestra tierra. Sí, las salidas culturales. Paseo por las murallas albertinas. Algunos jueves no tenemos asamblea general, que es el pilar esencial de Sapame, y lo dedicamos a actividades culturales como ver museos, exposiciones, actos culturales, aunque en el año anterior y este, Pilar Ramos López, colaboradora de Sapame, ha tenido a bien explicarnos la historia de Granada y su ruta más significativa, enseñándonos lugares que no conocíamos de Granada, así como buena parte de su historia y poemas y dichos populares de conocidos poetas. Reflejada esta ruta en un libro titulado Conoce Granada paseando, que nos ha dedicado en parte a las personas que formamos Sapame, y con nuestro entusiasmo por sus guiadas paseos la hemos animado a tal proyecto. La guía Paseando por Granada se la han subvencionado entidades granadinas. La tenemos en Sapame y otras asociaciones que se dedican a recuperar parte del patrimonio histórico granadino, y para estas asociaciones va destinado el donativo del libro, dedicando estas al donativo a la restauración de monumentos granadinos. En esta ruta o paseo, el cielo estaba nublado. Acudimos 8 personas al encuentro en el Arco de Elvira. A esa hora había salido el sol y no se presagiaba la lluvia que nos cayó, cerca de San Miguel Alto. Nos resultó muy interesante la explicación de las murallas albertanas que se hicieron para proteger la ciudad mora, pues por esa zona entraban desde la parte de Guadix y Baza. Aún se conserva en bastante buen estado parte de las murallas. El recorrido con la amenaza de lluvia transcurrió muy bien, informándonos de nuestra historia más reciente y lejana. Acabamos en el Albaicín, ya medio empapadas todas las personas que íbamos, a pesar de paraguas y chubasqueros, pero contentas por lo visto y escuchado. Os esperamos en el próximo recorrido por la encantada Granada, invitando a la próxima actividad cultural de Sapame, el 22 de junio del 2017 para ver la exposición Maestros de la Pintura, colección de la familia Lladró en el Centro de Exposiciones Caja Granada, Puerta Real. Hemos quedado a las 18:15 frente a la puerta del Teatro Isabel la Católica. Os esperamos. Y una pregunta, José Domingo, ¿tienen dificultad esta ruta? Lo digo por la gente que le cueste un poquito andar. La ruta son aproximadamente de unas 2 horas, pero se va despacio, aunque Granada tiene cuestas, pero se va despacio, se va explicando y no resulta, va gente mayor también y la aguanta bien. De todas maneras, hay alguna plaza que se puede sentar un momentico, pero en fin, hasta ahora ha venido gente y no ha habido ningún problema. Entonces la recomienda. Pues muchas gracias, José Domingo. Estás escuchando La Ventolera, un programa de la Asociación Sapam en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Radio Almaina se sostiene económicamente gracias a las aportaciones de las oyentes, realizadoras o socias colaboradoras. Para mantener nuestra emisora autónoma e independiente, te necesitamos. Queremos cumplir el objetivo de llegar a 100 socios. Apoya la radio libre desde 2 euros al mes. ¿Cómo? Pues visita la biblioteca social Hermanos Quero e infórmete en la web www.radioalmaina.org. Ahora sí estamos listas para comenzar esta charla con el tema de hoy. La vulneración de derechos en los ingresos hospitalarios en psiquiatría. Poco se ha hablado de este tema en los grandes medios de comunicación, a pesar de que han muerto ya este año 2 personas en extrañas, por decirlo en algún modo, circunstancias. Adelante, Amaya. Pues he recopilado un poquito de eso poco que ha salido en los medios de comunicación y os he traído hoy unos cuantos extractos, ¿vale? Los voy a ir leyendo de a poquitos y luego los comentamos, ¿os parece? Lo primero va a ser una noticia de la Nueva España de Galicia. El pasado día 5 de mayo, en el Hospital Universitario Central de Asturias, sale la noticia de que está investigado porque se produjo alguna negligencia en la muerte de una paciente de 26 años que sufrió una parada cardíaca mientras estaba ingresada en el área de psiquiatría. El deceso se produjo el lunes de la semana pasada, el 24 de abril. La joven permanecía en su habitación sometida a contención mecánica, o sea, inmovilizada, por orden judicial cuando le sobrevino la muerte. Una de las hipótesis que se barajan es que la joven padeciera alguna enfermedad orgánica, por ejemplo, una patología cerebral o una infección no detectada, que no fue identificada por los médicos en el momento de su llegada al hospital ovetense. La paciente había sido llevada al UCA porque presentaba un trastorno de conducta y debido a ciertos antecedentes familiares, su cuadro clínico fue inmediatamente catalogada como una paciente psiquiátrica, sin llevar a cabo mayores indagaciones. la noticia termina, que es más extensa, termina afirmando que el caso está siendo llevado con absoluto secretismo por parte de todos los implicados. Hemos rescatado también una carta al lector en el que se publicó en el periódico el lunes 8 de mayo de 2017 que habla también sobre las contenciones y dice así, ya está bien, dejen de atarnos como si fuéramos animales cuando sufrimos un ingreso en cualquier hospital psiquiátrico, lo pido yo, que he sufrido las contenciones de los auxiliares de enfermería, elimínenlas y busquen otras soluciones para los que sufrimos problemas de salud mental. Que dejemos de padecer el miedo a la contención física, a que nos aten. Somos personas, no animales. También rescatamos algo que nos alegra un montón y es que ya está habiendo respuesta. Por ejemplo, en el Diario de Navarra, el 23 de mayo informa de que la Plataforma de Salud Mental pide exigir la contención en psiquiatría en Navarra con una concentración. Y ya para terminar, os queremos leer el comunicado de la Asociación Hierbabuena de Asturias, que también realizó una concentración contra la violencia cuerdista el 24 de mayo de este año, y que dice así. En los últimos meses han muerto al menos 2 personas atadas a la cama en unidades de psiquiatría españolas. La última hace hoy justo un mes aquí en Oviedo. Muchos de quienes hemos vivido experiencias de sufrimiento mental conocemos en primera persona lo inhumano de las llamadas contenciones mecánicas, una práctica demencial, violenta y traumática, a la que se recurre con frecuencia disparatada en muchas unidades de ingreso psiquiátrico. Cuando estás angustiada, sufriendo y asustada, necesitas sentirte escuchada, comprendida y atendida. En su lugar te culpan, te atan, te silencian. Necesitamos ternura y percibimos tortura. Es más fácil silenciar con correas que escuchar con el corazón. Nada hay menos terapéutico. Atada a una cama es imposible recuperar salud, así de simple. La causa principal de estas situaciones es la nula atención social y política hacia las vidas de quienes padecemos diagnósticos psiquiátricos, por lo que no contamos con espacios físicos adecuados para los ingresos. El personal es muy insuficiente y muy escasa su formación sobre nuestros derechos y sobre los valores y habilidades relacionales que garanticen el trato con humanidad, dignidad y respeto. Y terminan haciendo mención al lema de cero contenciones. Pues eso, esto es lo que traigo hoy para debatir. Yo la verdad quería decir una cosa, claro, es que esto dice contención mecánica. Sí. Yo la verdad, yo este nombre se lo diría, pero yo lo diría claramente que te atan o que te dan un electroshock, algo por el estilo. Porque claro, con contención mecánica es muy fino, eso no es muy fino. Eso tiene hasta la razón del mundo, es muy fino. Demasiado fino. ¿Verdad que es muy fino eso? Para lo bestia que es, ¿no? Eso es. Sí, no sé. Bueno, en primera persona abogamos por la contención cero, que a nivel de Andalucía, la Federación Andaluza de Salud Mental aboga por la contención cero. Y en todas las jornadas, incluso ayer, en las jornadas de cortos que hubo, María Alcalde pues hizo referencia también a esta cuestión. Pero bueno, contención cero, ¿qué es? Pues me las puede explicar un poco, Domingo, porque yo contención cero. María. Pues, no sé, de lo que yo imagino y supongo y creo entender, nada de atar, nada químico, supongo. Bueno. Sí. También, sí, también, claro. Nada que vaya en contra de tu voluntad, ¿no? De tus intereses personales, de tu dignidad como ser humano. Yo es que veréis, es que también, claro, yo es que soy del gremio, como quieres decir, soy del gremio, porque yo ya estoy en esto de la locura o la esquizofrenia, como queréis llamarla, la psicosis, como queréis llamarlo, llevo ya un tiempecito. La cosa es que yo, claro, con el rollo que tenía en la cabeza yo y como según cómo estaba yo, fui agudo, me apetecía ver a los amigos y fui a ver a los agudos. A mi agudo fui a ver a los migachos. Y claro, yo iba descalzo, con unos pantalones rotos, poco rotos por aquí, pero iba cubierto, iba vestido. Total, que llamo al timbre de... Que ibas decente, ¿no? Ibas para la ocasión. Claro, que esto es un poco de risa, ¿no? Claro, os reís, ¿no? Lleváis razón un poco, Lleváis un poco de razón, pero la cosa es que iba bien, ¿no? Yo no me metía con nada, me metía yo con alguien. Iba yo por la calle dando el espectáculo, bueno, el espectáculo sí, pero... Iba yo metiéndome con alguien, ¿no? ¿Verdad? Bueno, total, llego agudo y me ingreso, es que entre 4 o 5 me meten en agudo, me ponen en inyección y me ducho y me metí allí 2 meses. Ya. ¿Qué os parece? La verdad es que yo eso lo veo totalmente incomprensible, ¿no? Es algo que no entiendo porque están en contra de tu dignidad realmente y de, ¿sabes? Es como si fue un ingreso involuntario, ¿no? Porque dices que el tuyo fue un ingreso involuntario. Sí, totalmente. Ese fue el tercero, el cuarto. Pues entonces yo es algo que no comparto porque creo que previamente te deberían de hacer una serie de cuestiones, deberían de saber cómo estás, deberían de saber un poquito para ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no de buena primera así jugas con tu dignidad y con tus derechos. Muchas gracias, Nuria, exactamente, así debería ser. Hablas contigo y preguntarte, como dice Nuria, pues por lo menos cómo estás, o sea, intentar conversar y ver que de otra manera se podría solucionar las circunstancias, que para ella era un problema, pero para ti no, parece, en ese momento. No, para mí no era ningún problema y tal como iba, además yo iba muy contento porque iba a ver a los amigos, y de buena primera me pongo una inyección, pero 4 o 5 celadoras y un celador que no me dejó pagar. Yo forcé la puerta, intenté forzar la puerta, se me puso uno delante que no me dejaba pasar, me pusieron me pusieron una inyección, y me fui para la ducha y para la cama, me parece que fui a la cama, o sea, no entendí dónde me fui. Ya, es que en la historia de las contenciones, o como lo veo yo, porque aquí en Andalucía sí que es verdad que se está planteando y se está peleando, pero se está peleando también en todo el Estado, y es como la punta, un poquito como la punta de lanza, pero en verdad lo que está en cuestión y se está planteando es porque hay coerción en los sistemas de salud mental. Es decir, si tú tienes un problema de salud mental, estás sufriendo, necesitas ayuda, necesitas apoyo, porque te tratan con violencia, porque te coartan, porque te encierran contra tu voluntad, porque te atan, porque te obligan a tomarte medicación, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco como la punta de lanza, lo del cero contenciones, pero que para mí como que lleva un poco más, o sea, que lleva más cosas detrás, ¿no? Ya se ha conseguido aquí en Andalucía, por lo menos, que en el PRISMA, en el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, pues se contemple el reducir un 50% la contención. Ya es algo, ya por lo menos hay algunos psiquiatras, algunos profesionales que están por lo menos por reducir, ¿no? Que ya es algo positivo. Hasta el 2020, pero bueno, vamos a ver si en el 2020 hemos llegado al 50%, nos ojalá. Nos contendremos para nosotros mismos para que no llegue a ese momento, hasta el 2020, que se consiga. Yo opino que eso, que jugar con tu dignidad, tanto la medicación como ingresarte, como lo de las condiciones mecánicas, vamos, es totalmente cruel. Ahora, por ejemplo, el hecho de las contenciones, ¿no? Pues sé de una persona también que bueno, que estuvo ingresada, entonces pues a esta persona realmente le dio un ataque de ansiedad porque sí, estaba allí sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces pues ella decía que me muero, iba pensando eso, ¿no? Para el hospital y demás. Entonces lo que hicieron es cogerla y decirle, mira que está en un hospital, que aquí no se muere nadie, tal. Entonces parece un poco como que te estaban comprendiendo. Pero ¿qué pasó? Yo creo que realmente la situación se le llegó a escapar de las manos, entonces pues la contuvieron, le forzaron y tuvieron que atarla. Entonces eso me parece indigno, totalmente. Ya, para mí la historia es como que se conciba que el atar a una persona o el sobremedicarla o encerrarla es algo que ayuda a su salud. O sea, yo es que yo así como de base me cuentan esto, no tengo ni puñetera idea de salud mental ni nada, y me dicen que para ayudar a una persona que supuestamente lo está pasando mal, ¿no? O que lo está pasando mal y tal, que los métodos que tienen son estos, no sé, yo como que me quedo un poco a cuadros, ¿no? De como esto es el mundo al revés o cómo va, y parece que no sé, que a lo mejor es que por eso estoy loca y lo veo yo así, ¿no? Porque me parece como una aberración. No sé qué pensáis. A mí nunca me ha ¿Os ha servido a vosotros? ¿Os ha servido cuando...? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado. Pero si tenéis experiencia, ¿os ha servido? ¿Os ha ayudado de algo? ¿Os ha servido de ayuda para sanaros? ¿Para poneros mejor? Porque en mi caso ha sido contraproducente. Bastante. Yo la verdad que te digo, referente a eso, para mí esto que me está pasando ahora es como despertar un nuevo día, un amanecer. Porque claro, no, espérate, verás. Para mí, para mi persona, para mi cerebro en realidad, yo estoy durmiendo desde 1959. Claro, estoy sobando desde 1959, que era allí que nací yo. O sea que yo para atrás no puedo volver. Yo tengo que ir para adelante, para adelante, para adelante. Pero claro, ahora mi cerebro reacciona a las circunstancias en las que me veo envuelto. Y digo, claro, yo estoy durmiendo. Ahora, pues desde que nací estoy durmiendo, estoy... Claro, pues soy una especial, o sea, un profesional de ¿no, Manolo? Tú estás despertando, pues porque el cerebro va en etapas, en etapas, en etapas, ¿no? Yo ahora mismo no sé qué etapa estaría, pero... Así, la cuarta, la quinta etapa de mi vida, la tercera etapa de mi vida, más o menos, no sé. Bueno, pues yo, al hilo de lo que has dicho tú y de lo que ha dicho Maya antes, yo no he tenido una experiencia de contención, aunque sí he estado ingresado involuntariamente 3 veces, pero para mí fue un shock el ver a una compañera que establece esta amistad, el verla atada, ¿no? Y el verla que, suplicando que la soltaran, yo creo que para los propios compañeros, porque es que no lo hacen tampoco en aislamiento, que tampoco estamos de acuerdo con el aislamiento, sino que en la misma habitación y hay a lo mejor una compañera que está en la misma habitación. Y ahí pueden pasar los compañeros y compañeras, y yo creo que es un shock también, por lo menos para mí lo fue. Sí, yo lo comprendo, porque claro, de repente estás en una situación en la que a lo mejor a ti no te atan y ve a otra persona que también que la han atado, pues tiene que ser como decir Dios, de repente, ¿qué te están haciendo? ¿Por qué? Y con lo que decías tú del tema este de que crees que es... ¿Crees que es curar? O sea, que los profesionales creen que se cura así. Yo es que pienso realmente que, claro, no lo sé. Esto es una hipótesis, ¿no? Pero dice, a lo mejor es como que se le escapa de las manos. ¿Sabes? Como que esa persona no saben si está más agresiva, si está con más ansiedad, si está más ida de la realidad, quizá. No sé, yo por ponerle algún racionamiento, intentas ponerme en su situación, aunque no lo comparta, digo, es que a lo mejor se le puede escapar de las manos y puede ser la medida que ellos ven para llegar a tranquilizarla. Yo lo que he visto que muchas veces es por comodidad de los propios profesionales, ¿no? Hay una gente, una persona que está un poquito alterada a ella, pero en vez de acompañarla y de estar con ella y de hablar con ella y tal, ellos están en su recinto, y ellos, si los molesta, ya les estás dando... Estás tranquilo. Ellos lo que quieren es estar tranquilos un ratito. Y entonces ya lo están molestando cuando es su trabajo, ellos están ahí para algo. Sí, y la falta de tiempo, ¿no?, que pueden tener los profesionales, o que se escaquean, bueno, no sé, se pueden escaquear algunos. La falta de un vínculo entre el paciente y el profesional, y la falta de creatividad para buscar nuevas estrategias para no tener que atar, yo creo que si esos 3 ingredientes se juntasen, se evitarían muchas más contenciones, muchas menos contenciones. Lo que te digo, Domingo, cuando tú dices ellos, no sé a quién te refieres. A los profesionales, a las personas. Pero es que yo, a ellos, cuando tú dices a ellos, yo lo relaciono no con los profesionales ni con la gente que me rodea, yo lo relaciono con el extramuro, con el sentimiento que tengo yo en el cerebro. Yo lo relaciono con las voces que yo oigo, ¿entiendes? Cuando dices ellos, los profesionales, bueno, los profesionales, hay muchos profesionales. Yo las cosas que digo yo cuando se refieren a ellos o a él o a vete a saber, yo lo relaciono siempre con los de arriba, con lo que hay arriba, con lo que hay, no sé. Pero para mí la historia es que ellos o los que están arriba, o, bueno, los que nos atienden, los sí. que se supone que nos atienden, sí. ¿no? Sobre todo, no sé, como que por un lado, que es su profesión y que están cobrando por eso. Sí, o sea, claro, que para bueno, mí cobran. Eso mil conlleva... Mil millones diarios cobran. No, pero, bueno, pero que es un trabajo, es una profesión, es a lo sí. que se dedican. Entonces, para mí eso conlleva una responsabilidad de hacer bien tu labor. Otra cosa es que eso no tienen ni puñetera idea muchas veces, no están formados, ni siquiera se imaginan que hay posibilidades real de atender a la gente en entornos que no sean como las unidades de agudos, que son como mini cárceles o peores que cárceles. Entonces, como en un entorno carcelario, pues se reproducen dinámicas carcelarias. Entonces ahí, ¿cómo vas a atender la salud mental de alguien? Si es que es un sitio para enloquecerse. O sea, es como si tú estás mal, pues te echan más a la sartén. O sea, le estás quemando. Y por otro lado... Espera, que quería terminar esto. Y por otro lado, o sea, por un lado es como su responsabilidad y por otro lado como la falta de perspectiva, ¿no? Lo que decía un poco María del tema de la creatividad, que es que hay en otros sitios que se atiende sin coerción. O sea, que no se ata a la gente, que no se le obliga a medicarse, o no se la chantajea, o etcétera, etcétera, porque niveles de coerción hay desde los más hartos que los que estamos trabajando, vamos, los que estamos hablando, o a niveles muy sutiles, que es como el chantaje de si te tomas la medicación o no, si haces las actividades o no, pues las cosas estas del paternalismo que, ¿no? Entonces, pues yo creo que va un poco más a eso, a tomar, que tomen un poquito de conciencia de qué están haciendo y para qué se les está pagando y oye, en qué están trabajando. Yo que muchas veces los profesionales, bueno, yo no sé si. Bueno, espérate. La cosa es que verás, estos que tú dices que decimos eso, que nos cuidan o que nos vean, estos te causan hasta el tercer grado. ¿Sabes lo que es el tercer grado? Más o menos tener la idea, ¿no? ¿En qué sentido? En tercer grado, aunque okay. Cuando, por ejemplo, los soldados, los sargentos, los boqueras, ¿no? Aquellos, esos que están al lado de la ley, esos, los profesionales, esos. La cosa es que esos a palo y a base de quitarte la mente de en fin. De anularte. A palo, como sea. Apala, ese es el tercer grado. Pero yo no entiendo qué quieres decir, cuál es la explicación que da, si hace alguna comparación o algo, ¿a qué te refieres exactamente? Claro, yo es que verás, es que la cosa es que vosotros habéis de profesionales, pero que están aquí en la tierra, que pisan la tierra, ¿no? Yo es que hablo de personas que no pisan la tierra. Nos estábamos hablando de los profesionales que nos atienden cuando nos ingresan, por ejemplo. Ah, sí, cuando tú has estado ingresado, cuando yo estaba ingresada. Salud mental. Bueno, salud mental. De los profesionales de salud mental, de estos estamos hablando. Bueno, yo con eso no tengo nada, pero yo en lo de la coacción, sí. Como decía. Perdón. Como decía Maya antes, que coartaban, pues incluso para la medicación. Yo la primera vez que fui involuntaria tuve esa experiencia con el psiquiatra, que era un psiquiatra de estos un poquillo más durillo, más de la antigua escuela. Old school, ¿no? Y me dijo que él sabía, amenazándome, que él sabía cómo hacer que yo me tomara la medicación. Yo no me había negado, vamos, no había... Pero él me lo dijo así, de sopetón, que sabía cómo hacer para tomarme la medicación. Se entendía que era la fuerza, ¿no? Yo creo también la importancia de en una contención mecánica, ¿no? Cuando atan a una persona, que haya otra persona al lado que te dé la mano. O sea, simplemente ese hecho, ese gesto, que te acompañe. Primero que no aten, eso antes, ¿no? Pero que en el caso de ir evitando, que te dé la mano. Yo he podido acompañar a una persona en ese momento y la verdad que el efecto yo creo que se produjo, ¿no? O sea, ese acompañamiento, ese calor, ese tener que quitar la atadura antes de tiempo, rápido, pronto. yo creo que fue efectivo, y si hay una persona a tu lado que te acompañe y te da ese calor que necesitas, eso sana. Ya, lo que pasa es que, o sea, para mí la historia es como que se abusa un huevo de la contención mecánica, porque eso, pues porque les sale muy bien y es como, está como muy integrado en el sistema de atención. Y por otro lado, que yo traía las noticias porque es que han muerto dos personas, o sea, en lo que va de año, que ahora se está saliendo, porque a saber cuánta gente muere, lleva muriendo en contención mecánica, pero que en estos últimos meses han muerto una en Galicia y otra en Asturias, que es una práctica peligrosa, que es que además de que traumatiza, ya lo sé, pero es que como ni dándote la mano, ¿sabes? Que ya, pero que des tiempo a la mano, o sea, ni eso, contención cero, ¿no? Pero digo, mientras llegamos a eso, por la mano, que haya un mecanismo que alivie un poco el sufrimiento, y eso que dices, que no ha salido a los medios de comunicación, ¿no? Que se desvele, ¿no? Que se empiece a destapar todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Que no se oscurezca tanto y se vete tanto esa información. De hecho, ahora lo que se están, como está saliendo las cosas, se están pidiendo y se están poniendo un poco las pilas como para homologar y estandarizar los registros, porque antes ni se registraban estas prácticas, entonces como claro, está súper vendida, porque te atan cuando quieren, las horas que les da la gana, cuando no ponen quién te está atando, entonces como estandarizarlo y que tengan que registrarlo, pero que claro, es que están vulnerando un derecho fundamental que es tu libertad, o sea, que es claro. Estoy totalmente, y es horrible. Yo me estoy acordando ahora mismo precisamente la película de, si no la habéis visto, la de Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, yo la he visto. De Jack Nicholson, es buenísima. Y bueno, me estoy acordando del final, ¿no? Cuando le hacen el electroshock y al final muere, ¿no? Al final le dejan tontico como el primero que estaba allí en la cama, que le lava el vino, por lo visto, lava el vino con la goma, pues así se queda y el indio lo mata, sí. Es verdad, cierto. Bueno, pues claro, que se quedaba muy, muy tonto. Entonces, pues claro, me estoy acordando porque... ¿Qué pasa? Que cuando una persona defiende su libertad, es como que o es más espabilado o es más, ¿sabes? Es como que pasan de ti o te hacen o hacen algo para que realmente no puedas reivindicar realmente. Entonces, claro, me estoy acordando un poco con la comparación de la película, cómo hacía Jack Nicholson para poder reivindicar aquello y para encontrarse más a gusto. Y entonces, pues, en la realidad, de las condiciones mecánicas, en el hecho de defender tus derechos, está bastante, bastante complicada la cosa. Para eso tenemos nosotros que dar caña, para solucionar esto, este tema que es bastante grave. Pues la semana que viene, bueno, hablamos más, ¿vale? De acuerdo. Vale. Verdácea, otra sonrosada y azulada, la última que a la aldea de los sueños y el hada protector os llevaba. Escoge la nube que más te guste y suavemente te llevará donde más te guste inmediatamente. Vive soñando, que soñando serán realidad tu esperanza de libertad. La nube verdácea te llevará al mundo de la esperanza y balancea tus deseos de un nuevo mundo. La algodonada nube sonrosada planceará tus buenos y malos deseos y te sube al laberinto que te llevará a dejar el mal y saborear la bondad. La nube azul se fundirá con el cielo, mar y tierra, iluminándote en el interesante diario navegar. Vive soñando, que soñando el sueño de verdad será realidad. Precioso este poema, compañero. Nos transmite mucha paz y optimismo. Eres todo un soñador. Sí, dentro de lo que se puede soñar en esta sociedad. Pues muchas gracias, José Domingo, y hasta el próximo programa. Ya estamos terminando y os queremos recordar que nuestros talleres y actividades están abiertos a toda la ciudadanía. Os animamos a uniros o a que vengáis a conocernos. Estamos en la calle Almona del Boquerón número 10. Podéis también visitar nuestro blog o contactar con nosotras en el teléfono 958-290143. Ahora ya nuestra última sección. No os voy a decir cuál es, con la música de cabecera ya la vais a reconocer. Hola, almoniense. Soy Manolo, otra vez con vosotros. Vengo a hablaros de Lady Macbeth. Esta película está dirigida por William Aldrich. Las actrices principales son Florence Pugh, Cosmo Harbin, Naomi Ackiel y Paul Hilton. Título original Lady Macbeth. País Gran Bretaña. Duración 89 minutos. Año 2016. Según mi humilde opinión, trata sobre todo de crímenes y sexo. Se traslada en el tiempo en la rural Inglaterra de 1865. También parece que le da un toque a la discriminación de la mujer, al machismo que existía antes. Para mí la cuestión es que el hombre tenía o tiene un gran poder sobre la mujer. Yo no entiendo mucho a la mujer, la verdad es que desde aquella época a la actual ha llovido mucho. Pero claro, aunque también la peli en realidad va de crímenes, pero dentro de eso se pueden sacar algunas conclusiones. Claro, la crítica yo hago comentario, no sé si os lo he dicho. Es que según mi opinión es muy sencilla, no tiene grandes diálogos, ni grandes guerras, ni grandes lujos, ni lujosos vestidos, perdón. Bueno, exceptuando el traje azul con el que viste la actriz principal. Destacar también que está premiada en el Festival de San Sebastián. En realidad no sé si deciros más sobre esta película, que quizás de lo sencilla que es, por lo menos a mí me lo parece, a lo mejor tiene para más crítica. Pero en fin, ahí os lo dejo. Os recomiendo que vayáis a verla y saquéis vuestras propias conclusiones. Un saludo, Manuel. Hemos dejado para el final, Manuel. No sé si ha sido una buena idea, porque ya nos vamos a despedir con el gusanillo de querer ir al cine este fin de semana. Normalmente va a otros cines más comerciales y esta vez ha sido al Madrigal. ¿Te ha gustado el sitio? Sí, me ha gustado mucho. Es un cine que tiene muchos años. Yo lo conozco desde, pues, desde 1969, 68. En el de 68, 69 está el Madrigal. Ahora, además, hasta entras al cine y te crees que entra en el pasado, niño, te crees que entra en una nave del pasado. Según como están los cines ahora, más modernos, me entra al material y todo aquello como antiguo, como muy no sé, no, como a los cines antiguos, como debe ser, me parece a mí, no sé. ¿Y no ha cambiado nada, Manuel, o ha cambiado un poquito, o...? ¿Te refieres a las sesiones que hace el cine o...? Pues no sé si lo habrán remodelado un poquillo. La verdad es que yo, si os digo la verdad, al material había entrado una vez o dos veces, pero la primera vez hace, bueno, la tira de años. Claro, la cosa es que conservará algo de antiguo y habrá alguna restauración que le han hecho al pobre, no sé. Interesante, a mí la verdad es que yo he ido a ver algunas películas al Madrigal y siempre me han dicho que fue un cine antiguo. Me hubiera gustado conocerlo, ¿no?, en sus tiempos. Y bueno, parece, es un cine bonito realmente, y me alegro que te haya gustado el sitio. Muy, muy buena la crítica, gracias por compartir, Manuel. Muchas gracias a ti, Nuri. Nos despedimos ya de todas vosotras y vosotros. Enviamos hoy un saludo especial a las invitadas que tuvimos en el programa anterior, que seguro que nos están escuchando, y a nuestro invitado de hoy, Martín. Esperamos que hayáis disfrutado del programa, y si tenéis cualquier sugerencia o queréis decir algo desde la radio, contad con nosotras en la sede, por teléfono o por email, y estaremos encantadas de charlar un rato. Gracias por escucharnos. Volveremos a sonar en la radio Almaina muy pronto, rompiendo mitos y barreras desde la salud mental. ¡Saludos! Pensar y pensar, con hambre no se puede.